quedas en tu casa por miedo a salir, por miedo a perderte. Te quedas encerrado. Sufres las consecuencias de ser tan tímido, de ser tan tibio. Sufres las jaquecas contenido en tu actuar, sin poder tomar decisiones por el miedo de aceptar las consecuencias. Y solo esperas a que pase. Lo va a hacer por ti. Solo los cobardes lloran de terrible impotencia. Siempre que te quedas solo, te preocupan tus sentimientos, te preocupan sueño. Siempre que te quedas muerto, paralizado por la aprensión, estás perdiendo de disfrutar de la vida en el hoy. Siento no poderte ayudar, pero nunca me ha gustado perder el tiempo con personas que no saben lo que quieren, que no saben lo que quiere. Si le temes a la vida, nunca podrás